tallarín que se mueve por aquí, que se mueve por allá. Todo pegoteado con un poco de aceite, con un poco de sal, y te lo comes ya. Un mamut chiquitito quería volar, movía las orejas pero no podía avanzar. Con un pájaro maestro se puso a aprender, y pronto las orejas comenzó a mover. Volar, el mamut pudo volar, junto a las aves está, y desde arriba ver el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se terminó. Una vida.